Bueno, señoras y señores, usted sabe que en la carnaval siempre vamos conversando con autoridades. Así es. Sí, sí, sí. Y en este caso vamos a inmediatamente a saludar y dar la bienvenida a quien es la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, Andrea Quiero, quien ya está con nosotros acá en los micrófonos de carnaval. ¿Cómo está, directora? Muy bien, muy contenta de poder acompañarle esta mañana fría, pero que a lo mejor podemos hacerle un poquito aquí, más cálida. Claro, aquí en la carnaval con nosotros. Energía, con entusiasmo y también enviando un mensaje para que las fiestas patrias sean saludables. Exacto, eso. En familia y cuidándonos mucho. Manejar con precaución, pero hoy día cuidar más a la familia. Exactamente. Sí, con eso quería comenzar, directora. Estamos con la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, Andrea Quiero, con quien queremos comenzar con eso, porque entramos en esto de las vorágines de fiestas patrias, la gente se prepara, que el asado, que la familia que va a venir de allá, que esto de aquí, se prepara mucha gente, y además hay una venta callejera, podemos decir, o como que nacen nuevos emprendedores con venta de comidas en la calle. Entonces, ¿hay fiscalización para esto, directora? Yo entiendo que la fiscalización que realiza mi colega la Seremi de Salud y todo su equipo se preocupa especialmente en esta fecha de tomar precauciones instalándose en terreno y haciendo fiscalizaciones permanentes, cuyo objetivo no es perseguir a los comerciantes o a los emprendedores. El objetivo es orientar el correcto uso de la promesa de venta, cuidando que la preparación de los alimentos esté en relación a los cánones esperados, a los estándares y a la reglamentación que existe, para que esto sea también, porque todo eso tiene un mayor costo y que eso sea también proteja al comercio establecido, que cuenten con los permisos suficientes y necesarios, pero sobre todo seguridad. La seguridad no es solo protegerse del ladrón, de la también la seguridad también es asegurar que las personas, cuando consumen algo, tenga toda la cadena de preocupación en la elaboración, en la venta y en la conformación de los alimentos. Exactamente, tiene toda la razón. Y en la seguridad para las personas, para que estemos todos bien. Pero también el tema importante que ha estado en lo que es los portales de redes sociales, en las informaciones, en todos lados, es el hospital de Marga Marga. Sí. Quiero abocarme un poco a eso. Se va a inaugurar, va a estar ya listos para el uso. Ha habido, ¿no es cierto? Queremos saber en qué estado se encuentra, los problemas de accesibilidad que tiene, porque así lo indican algunas autoridades locales. ¿Cómo está la situación del hospital Marga Marga, directora? Maravillosa. ¿Sí? Porque el hospital de Marga Marga es una buena noticia. El hospital de Marga Marga, que está en un 99,99% de avance, porque estamos sacando las terminaciones, en eso estamos. Son 76.000 metros cuadrados de infraestructura que está recibiendo el equipamiento, por supuesto, distinto y mejorado de lo que hoy día tiene el hospital de Quilpué. Porque el hospital de Marga Marga es la reposición del hospital de Quilpué. Sí, sí. Entonces, esta buena noticia nos recuerda que este hospital, han pasado más o menos 15 años desde que tuvimos la idea como sector, digo yo, como sector. Estoy sumándome, no es que yo estuviera aquí en aquel momento, sino que digo, hace más o menos 15 años, han pasado varias administraciones y hemos logrado como Estado avanzar desde que se tuvo la idea hasta hoy día. Y lo que nosotros tenemos que asegurar, lo que a esta directora de servicios le corresponde, es certificar que la apertura de ese hospital cumpla con la normativa sanitaria para poder atender a las familias con esta promesa que se le ha hecho a lo largo de estos 15 años, en el que han participado otras administraciones también. Nosotros somos el resultado de los esfuerzos que han hecho otros sí. actores también, y lo queremos reconocer. Entonces, lo que sucede alrededor del hospital es una maravillosa oportunidad del trabajo intersectorial. A veces este trabajo intersectorial requiere de una coordinación exhaustiva, y en el que todas las políticas públicas, que son distintas a las que nos corresponde ver a nosotros, pero que en definitiva permiten que la prestación que nosotros entregamos se ocurra en mejores condiciones. Entonces se requiere, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con semáforos, tiene que ver con la implementación que Serviu realiza. Ajá. Con proyectos que se elaboran desde los municipios. Nosotros hemos estado viendo que aquello ocurre en los tiempos posibles, sí. en el que se muevan distintas maquinarias, y hemos estado colaborando en la medida de esas posibilidades, pero entendiendo que ahí hay responsabilidades de otros sectores. Todo lo que tiene que ver con calles son proyectos que fundamentalmente lidera el municipio, que yo entiendo que lo está realizando, que uh-huh. yo le quiero decir que la preocupación debe transformarse en acción. En acción, exactamente. En acción. Entonces, quien identifica un nodo y en el que algún sector está un poco enlentecido con, hay que aplicar toda esa preocupación, porque de la denuncia hay que pasar a los anuncios. Exacto. Y nosotros observamos que el sector en donde va a funcionar el hospital va a funcionar. Alrededor están ocurriendo cosas como toda la movilización colectiva que tiene que hacer estos acercamientos para llevar a las personas hasta el hospital de Marga Marga son producto de licitaciones que realiza la Seremi de Transporte y conversaciones que se realizan con el sector privado, la locomoción colectiva, para poder hacer aquello. Y eso es un proceso que está funcionando. Claro. En lo que tiene que ver con la estructura del hospital y la infraestructura, esas calles y esa alrededor del hospital, uh-huh. eso está medianamente resuelto en lo que tiene que ver con la obra. Y nos quedan pendientes todas las reparaciones, arreglos, mejoras y perspectivas de desarrollo que se tienen que realizar desde el municipio, que yo entiendo que además tenemos ahí una autoridad local que está muy preocupada sí. de que esto ocurra. Por lo tanto, uno tiene la tranquilidad de que va a liderar todos los procesos para destrabar, avanzar e implementar. Pero eso, en la medida que avance más rápido, se van a resolver más rápido los problemas. El hospital no puede esperar porque se vaya a pavimentar una calle 10 cuadras más allá. Eso. Exacto. Conversamos a esta hora con la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, Andrea Quiero, con respecto al hospital de Marga Marga. Estos procesos que usted dice nos vienen a despejar, ¿no es cierto?, muchas dudas, o a lo mejor, no sé, ¿cómo comienza esto? Primero con el alcalde de esa época, que la municipalidad entrega ese terreno para que se pueda producir el levantamiento de esta obra, una gran obra, para que así, en el avance de toda la implementación interna del hospital y todo, para que lleguemos a esta instancia de sí. poder entregar, porque uno lo que, a ver, lo que recibe aquí en la radio es que las filas, que estoy en la hora, que no me ha llegado, hace 2 años que espero, hace 1 año, hace, ¿me entiende? Entonces esto viene a que podamos solucionar prontamente lo que pide la ciudadanía, que es la atención en salud. Perfecto, me parece súper bueno su razonamiento, porque hay que eso llevarlo a lo siguiente hoy día para entender de qué se trata esto. Las filas, los problemas, que no me atienden, etcétera, etcétera, significa que un hospital como el de Quilpué, que se hace 62 años se instaló en una comuna para atender una población que en aquel momento podía en el que se podía resolver sin problemas la demanda de atención. Hoy día ese hospital debe atender la demanda de 400.000 personas más o menos, que es toda la provincia de Marga Marga. Esa infraestructura no da, que está instalada en 5.000 en 5.800 metros cuadrados, 6.000 metros cuadrados aproximadamente, más todos los containers que nosotros vamos poniendo, vamos aumentando. Y pasamos hoy día a una infraestructura de 76.000 metros cuadrados. 76.000 metros cuadrados. O sea, vamos a superar 7 veces, 8 veces lo que hoy día tenemos, y vamos a poder atender y vamos a poder además poblar con una interesante oferta de espacio a los nuevos especialistas que estamos reclutando. Exactamente. Bueno, ahí está la solución, y los procesos seguirán a los que vengan. Sí. Ya llevan 15 años, donde ya la obra mayor, la obra gruesa está. Piense usted que cuando se diseña una red asistencial desde el Ministerio de Salud, llegamos todos los servicios de salud con nuestra propuesta, porque en definitiva, ¿cuál es el rol mío? Yo soy gestora de la red asistencial. Yo soy la autoridad, o este cargo representa quienes están en este cargo. Tenemos que mirar todo nuestro territorio, los requerimientos de esta población, la carga de enfermedad, y pensar en cómo resolvemos los problemas de salud y de enfermedad. De salud y de enfermedad son dos cosas distintas, pero que a veces se confunden, y está bien que se confundan, porque tenemos que dar respuestas simultáneas a ambos en distintos establecimientos de este territorio. Por cierto, este servicio de salud es el más grande de regiones. Sí, eso estaba viendo. Que es el tercero más grande del país, y en esta vasta red, hace más de 15 años, presentamos como servicio de salud al ministerio esta propuesta de que se requería normalizar el hospital de Quilpué, y ahí, cuando se toma esa decisión, esa idea de desarrollo, se sale a buscar y convergen otros actores, como está pasando hoy día, también en aquella época, y aparecen los alcaldes y alcaldesas que representan el sentir de su población. Sí. Y los consejos comunales y las organizaciones, etcétera, etcétera, y se ponen en campaña, ofrecen un espacio y se instala, pasa un gobierno en todo esto, al siguiente, y le corresponde al otro gobierno poner buscar los recursos y poner la primera piedra. Y viene otro gobierno y tiene que aperturar el hospital. Así es como funciona el Estado, y nosotros hemos visto acá una generosidad y un compromiso de distintas autoridades que nos permiten hoy día llegar. Esto no ocurre hoy día en la administración que a mí me ha tocado. Yo me sumo, tomo la posta, porque así funciona el Estado, y esa es la tranquilidad y seguridad. Volvemos a la seguridad que nosotros podemos darle a todas las personas, a todos los que cotizamos en el Seguro Público en FONASA. Me parece, pues, bastante didáctica toda la conversación que hemos tenido, porque así las auditoras, auditores también quedan claros. ¿Le puedo contar un secreto? Podemos aquí comentarlo con toda la población. Con los micrófonos abiertos. Con todos los micrófonos abiertos. Decirle que nosotros, cuando llegamos en diciembre del 2022, una de las primeras preguntas que hicimos cuando nos mostraron el desarrollo estábamos desde la maqueta, estábamos construyendo los primeros pisos del hospital, avanzando a pasos acelerados, porque esta construcción nunca ha parado. Y desde que se puso la primera piedra al 12 de mayo de este año, han pasado 5 años. Ya. Ha sido un proceso muy responsable de construcción. Dijimos, ¿dónde están las camas psiquiátricas? Y sabe que el hospital, la obra no contempla camas psiquiátricas, que es una necesidad. Entonces lo que hicimos fue lo que le estoy diciendo que yo creo que hay que hacer. De la preocupación hay que pasar a la acción. Y eso fue lo que hicimos. Validamos esta necesidad de avanzar en esa dirección, pero resolvimos no detener la obra, sino que seguir avanzando como estaba, y trabajamos en paralelo en un proyecto que implica ya la primera ampliación del hospital, que todavía no se inaugura. Qué bien. Y avanzamos de tal manera que el municipio el municipio de Villa Alemana nos con su consejo municipal y la alcaldesa de la época nos comprometieron un espacio al lado del hospital, porque ya tiene que ser inmediatamente al lado del hospital para que puedan ser consideradas camas hospitalarias. Ya. Tiene que tener esa unión el con el hospital para cumplir los requisitos sanitarios. Y este alcalde, el nuevo alcalde, ¿sí?, ha ratificado con su opinión, poniéndole su sello, pero ha ratificado ese acuerdo, dando continuidad también a la gobernanza local, de manera que nosotros tenemos el RS para presentarnos a, estamos buscando fondos para hacer el diseño de esta unidad hospitalaria psiquiátrica que va a permitir contar a este hospital con 24 camas psiquiátricas adultos y 12 camas psiquiátricas infanto-adolescente. Estos son procesos que sabemos que no los vamos a tener en lo inmediato, pero había que hacerlo. Claro. Había que hacerlo. Y insisto, pasar de la preocupación a la acción. Qué bien. Primicia en la Carnaval. Exacto. Primicia en la Carnaval. Sí, tenemos diseño ya para, para nuestra primera ampliación del Hospital de Margamar. Por eso partió diciendo usted, cuando le pregunté, ¿cómo va el Hospital Margamar? Bien. Maravilloso. Maravilloso, con hartas ganas. Qué bueno. Muchas gracias, directora. La directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, Andrea Quiero, con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable, muchas gracias. Así vamos conversando con las autoridades aquí en Carnaval.